Escena en movimiento. Un espacio donde te enterás de distintas movidas artísticas y culturales. Escenario itinerante, arte, cultura, música, teatro, performance, festivales. Nos acercamos a los escenarios y te mostramos lo que está pasando. Ferias, eventos y canciones. ¡Culturizate! Por aquí, cerquita, en nuestra Córdoba capital, por el barrio Alberdi, vecinos y vecinas y organizaciones fueron construyendo un modelo de gestión popular en el Centro Cultural La Piojera, primer centro cultural recuperado por las luchas de las vecines, en donde escucharemos las propuestas que están abriendo a todo público. El primer centro cultural recuperado por la lucha de los vecinos después de 9 años de organización, de resistencia y de muchísimas actividades que organizaron los vecinos y las organizaciones del barrio, se recuperó este espacio tan querido para toda la historia del barrio, y también se transformó en el primer espacio de cogestión y participación comunitaria, en el cual se está elaborando ese modelo de gestión participativo y comunitario. Por ahora hay una mesa de 22 organizaciones e instituciones del barrio y de la ciudad que están ahí construyendo lo que sería este modelo de gestión popular. Queríamos compartirles un poco de la programación del mes de mayo del Centro Cultural La Piojera. Todos los miércoles, a partir de las 20-30 horas, tenemos el ciclo Cine Club La Piojera, donde nos encontramos a ver diferentes películas con ciertas temáticas. Particularmente en el mes de mayo, la temática va a ser el mes del Cordobazo y las luchas populares. La última semana del mes va a ser la semana del Cordobazo. Todos los días va a haber actividades, todo el mundo invitado también con entrada libre y gratuita. Durante el mes de mayo se suman más propuestas como ciclos de coro, voces en La Piojera, ciclo de murgas y carnaval, Arde Momo. Este mes también se sostienen varios ciclos, voces en La Piojera, ciclo de encuentros, de coros. En este mes de mayo va a ser la primera edición. También tenemos un ciclo de murgas y carnaval que se llama Arde Momo. Todos los segundos sábados de cada mes va a haber murgas y diferentes expresiones de carnaval. Con entrada a la gorra. Los días domingos tenemos 2 ciclos fijos también. Uno es para los más pequeños. El ciclo se llama Piojites al Poder. Este mes va a haber proyecciones de animaciones, de cortos, de películas. También va a haber teatro, va a haber títeres. Todos los domingos a partir de las 16. También todos los domingos a partir de las 19 horas tenemos el ciclo El Cine de Siempre, proyectando grandes clásicos de la historia del cine y muchos de los películas que han sido proyectadas décadas atrás en La Piojera. Las películas las van proponiendo y eligiendo entre los vecinos y vecinas que asisten los domingos. Esto es todos los domingos a las 19 horas, con entrada libre y gratuita también. Todas estas actividades y más las encontraremos en Avenida Colón al 1559, Centro Cultural La Piojera. Este mes tenemos también la particularidad que se va a estar estrenando una película que habla sobre el barrio Alberdi, se llama Alberdi, el barrio que habito ya no existe. Estreno exclusivo en La Piojera del 16 al 18 de mayo a las 20 horas, con entrada a la gorra también. Película realizada por el colectivo 0 milímetro. Andrés, uno de los realizadores, nos cuenta un poco más de la película. Hola, soy Andrés Grabois, director de la película Alberdi, el barrio que habito ya no existe. La película busca retratar y poner en imágenes y en palabras cómo el avance inmobiliario y la construcción en altura empieza a romper un poco la estructura social e identitaria del barrio Alberdi, y cómo eso pone en riesgo la identidad barrial que tiene el territorio que tanto queremos. Es una película de cine independiente que se financió con una campaña de financiamiento colectivo a través de una plataforma que se llama Panel de Ideas y a través de colaboración y la participación de activa de personas y vecinos y comercios del barrio, como el comercio de comida peruana Fuster, que tiene Avenida Colón y Chaco, Club Atlético Belgrano, Deportivo Alberdi y distintas personas que nos ayudaron de alguna u otra forma a poder realizar la película. Que tardamos 5 años en hacerla y tardamos tanto tiempo por caminando y conociendo mucho el territorio de la República de Alberdi, dándonos el tiempo para mirar y escuchar y las situaciones que pasaban en este territorio que tanto queremos. Que muestran que Alberdi es un pueblo metido en el centro, ¿no? Donde a veces pasan cosas como que un vecino sale, mira al costado y tira maíz al piso y bajan mágicamente un montón de palomas a comer mientras pasa el tránsito del centro supercargado de autos y de gente. Tiene muchas imágenes super poéticas y muchos relatos de las personas que nos cuentan sobre Alberdi y sobre la identidad de cada persona y la identidad barrial. Y cómo se construye esa. Se va a pasar los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de mayo en La Piojera. Y el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 estaremos en el Centro Cultural Córdoba, Avenida Poeta Lugones 401. Les espero que vengan a La Piojera. Y pueden seguir y conocer toda la programación y las novedades de La Piojera. En el Facebook nos encuentran como La Piojera Centro Cultural y en Instagram nos encuentran como La Piojera CC. Escena en movimiento. Un espacio donde te enterás de distintas movidas artísticas y culturales. Escenario itinerante, arte, cultura, música, teatro, performance, festivales. Nos acercamos a los escenarios y te mostramos lo que está pasando. Ferias, eventos y canciones. ¡Culturizate!